Radio Ubrique. Deportes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a quedar en los próximos minutos con el repaso de la actualidad deportiva. Pasa este fin de semana por lo que ha sido la nueva jornada de la Liga Provincial de Fútbol, en este caso la primera de este 2017, centrados en esa segunda andaluza donde el Ubrique Unión Deportiva recibía en el día de ayer a la Juventud Sanluqueña. Y comenzaba el año, pues como terminaba el 2016, con una derrota en casa, o la novena ya de la temporada, sexta en el Antonio Barbadillo. Y bueno, la sensación de nuevo de que el Ubrique Unión Deportiva vuelve a caer en los mismos errores que le ha llevado en anteriores ocasiones, pues a perder puntos en nuestra localidad. A pesar de que en líneas generales el conjunto ubriqueño podríamos decir que fue superior a su rival, no fue una superioridad flagrante, pero al menos si valoramos por concepto, por parcelas del juego, sí podemos decir que el conjunto ubriqueño fue superior, creó más ocasiones, tuvo más posesión del balón, tuvo sensación de más peligros que rival, pero también estuvo poco acertado de cara a puerta, algo que este año pues está siendo habitual, y también cometió errores atrás que terminaron costándole no solo goles, sino puntos, como fue en el caso del 1-2. Una victoria que se fue en esos, o mejor dicho, un partido que se fue en esos últimos minutos de la segunda mitad, en lo que parece el talón de Aquiles de este equipo esta temporada. Se le están haciendo los partidos larguísimos. Sobra pues ese último cuarto de hora de casi todos los partidos que se han jugado en Ubrique, donde el conjunto de Miguel Domínguez ha tirado por la borda todo el trabajo realizado pues prácticamente los 80 minutos anteriores. En este caso, el Ubrique en la primera mitad recibía el primer gol, un gol pues casi desde el centro del campo, un auténtico golazo el que conseguía Óscar Jiménez para adelantar a su equipo en el minuto 9. Y a pesar de crear alguna que otra ocasión clarísima, como por ejemplo la de Rubén en el minuto 25, el Ubrique Unión Deportiva se fue perdiendo al descanso. En la segunda mitad tuvo un golpe de fortuna porque, en este caso, al poco de la reanudación conseguía empatar gracias a un gol en propia puerta de un defensa sanluqueño. Pero esa fortuna o esa suerte se le volvería en contra pues a falta de 10 minutos, cuando un error de David, el meta del portero del Ubrique Unión Deportiva, hacía que José María Rodríguez consiguiera el 1-2, el gol que adelantaba de nuevo a su equipo y que ya sería el último tanto en moverse en el marcador. Tres puntos que vuelan del Antonio Barbadillo. No ha venido 2017 precisamente, pues por lo visto, por lo que pudimos, se pudo comprobar ayer, con aires de cambio en el Ubrique Unión Deportiva. La toca de nuevo descanso, porque ahora viene la jornada de descanso y después, pues por delante, toda una segunda vuelta para enmendar lo que ha sido la primera, pero parece ser que o tiene que cambiar al menos todo lo que se ha visto en esta primera vuelta y en el partido de ayer. Por cierto, un Ubrique Unión Deportiva que ayer acudía con algunas bajas de importancia de jugadores, sobre todo de la parte creativa, que unos sancionados, otros por lesión no estuvieron presentes, y aún así, al menos ya decimos por actitud, podemos valorar el partido de ayer como mucho mejor que ante el Conil, un partido, el del FIA del Conil, con el que se cerraba el año, con el colista de la categoría, ante el que se perdió, y sobre todo se perdió dando una pobre imagen. En este caso, incluso, ya decimos, con esas dos últimas expulsiones finales, tanto de Montero como de Paco, que les impidió a los dos jugar en la tarde de ayer. A Paco solo un partido de sanción, Montero por reincidencia, pues acumula hasta cuatro. Eso en cuanto al senior. El cadete sí dio el do de pecho en esta primera jornada de 2017 y primera de su segunda vuelta, y goleaba en casa al Florida por 6-1. Un partido en el que no comenzaron las cosas bien para el conjunto ubriqueño, ya que el Florida se adelantó, Pero antes del descanso, el Ubrique Unión Deportiva consiguió darle la vuelta al marcador. Una vez que se puso ya por delante con ese 1-2, vino el mejor juego del conjunto ubriqueño, que bueno, poco a poco fue haciéndose el auténtico dueño del partido, del balón, y el marcador es un fiel reflejo de lo que ocurría el pasado fin de semana. Y por otra parte, los alevines, el Ubrique Unión Deportiva Alevín se trajo un punto de Jerez de su choque ante el Atlético Los Naranjos, un punto que sabe a poco porque el conjunto ubriqueño estuvo por delante en el marcador durante casi todo el partido, llegó al descanso con una ventaja de 0-2, acortaba los jerezanos pero respondían los ubriqueños hasta el punto de ponerse con un 2-4. Finalmente no respondía a los dos últimos goles del conjunto de Los Naranjos y el partido terminaba con empate a 4 goles. Por cierto que esta pasada semana, el Día de Reyes en concreto, se celebraba la carrera del pavo de espera, en la que participaban los ubriqueños cuando dio Mateos Garcés, que terminó sexto de la general, primero de su categoría, José Manuel Orellana, igual, séptimo de la general y primero de su categoría, y las jóvenes ubriqueñas Lucía y María Moreno Domínguez, cada una en sus respectivas categorías, clasificaciones que todavía no tenemos disponibles. Por cierto, comentamos esto más que nada para recordar que este fin de semana tenemos dos citas importantes de cara a los amigos del atletismo, de las carreras y de las montañas. El sexto trail de Villaluenga de Rosario, que será este próximo sábado, una carrera muy bonita, que ya tiene 5 ediciones a sus espaldas y siempre con una muy buena inscripción, que incluye tanto carrera pedestre como prueba en bicicleta, o al menos así lo ha hecho en estas últimas ediciones, incluso una categoría que combina las dos. Y también el domingo pues tenemos una clásica de las clásicas, no solo aquí en Andalucía, sino a nivel nacional e internacional, el Cross Internacional de Itálica, 35ª edición, será este próximo domingo. Y noticias frescas, podríamos decir, en este caso nos confirmaban hace poco que ya hay fecha para el maratón de fútbol sala de este año 2017. Será los días 30 de junio, 1 y 2 de julio. Se adelanta más o menos una semana con respecto a lo habitual, ¿no? En estos últimos años, en estas últimas ediciones, donde pues ha coincidido más o menos con los días 6, 7, 8, 9 de julio, sobre esos días, es decir, casi una semana de antelación, casi la segunda semana de julio, podríamos decir, era en la que se celebraba la maratón. Este año será la primera. Y por otra parte, para los aficionados al motor, ya tenemos nuevo presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Manuel Alonso. Manuel Alonso es el que toma el relevo de Paco Melero, que como saben, pues nos dejaba el pasado 21 de diciembre, fallecía el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, de forma sorpresiva para muchos, antes de pues tomar la posesión de su cargo, porque había revalidado esa presidencia de la Federación. Una línea continuista, Manuel Alonso formaba parte también del equipo de Paco Melero. Pues estos son los temas que vamos a tratar en la jornada de hoy. Antes, como siempre, unos minutos para publicidad y enseguida volvemos. Yuci Abogados informa. Si ha sufrido un accidente de tráfico y pretende reclamar una indemnización, puede usted designar libremente el abogado que desee. Todo ello con cargo a su compañía de seguros. Yuci Abogados pone a su disposición servicios jurídicos especializados en reclamaciones por accidentes de tráfico. Con ello ganará en seguridad, confianza y cercanía. Yuci Abogados, profesionales del derecho. Paseo del Prado 39, Ubrique. Para información y citas, llame al 956-46-04-35. En Ayuda en Acción llevamos más de 30 años trabajando para conseguir un mundo más justo, luchando por el presente y futuro de miles de niños y niñas. Porque detrás de cada una de sus sonrisas hay una nueva escuela, una nueva vivienda, un nuevo hospital, la oportunidad de una vida digna y un mundo más justo. Haz de las sonrisas tu causa, porque juntos podemos mejorar el mundo. Apadrina en ayudaenaccion.org o llama al 91 522 6060. 91 522 6060. Ayuda en Acción. Orgullosos de apadrinar.

La mayoría de los equipos no entraban en competición este fin de semana, sino que lo harán ya el siguiente. Solo el Cadete y el Alevín jugaron jornada este fin de semana. El Cadete ganó, como hemos comentado en nuestro sumario, por 6-1, mientras que el Alevín empató, un empate que sabe a poco por los méritos que hizo el conjunto ubriqueño. Pero primero vamos a quedarnos, como hemos dicho, con ese choque en la categoría senior, segunda andaluza, 18ª jornada, primera de la segunda vuelta para el Ubrique Unión Deportiva, primera de 2017 y primera derrota del año. Se comienza como se terminó el 2016. Un partido al que llegaba el Ubrique Unión Deportiva con algunas bajas de consideración, sobre todo en la parte creativa. Paco y Montero sancionados pues por sus expulsiones en el partido ante el Conil. Paco un partido, ya lo ha cumplido. Montero cumplía el primero de los cuatro que le han caído. También bajas pues de Aníbal o de Lola, entre otros, aparte de los que últimamente no están entrando tampoco por distintos motivos, laborales o físicos, en los planes de este Ubrique Unión Deportiva. Pero con respecto al partido anterior, ya decidimos, para ser más exacto y más concreto, pues esas eran las bajas que presentó el Ubrique Unión Deportiva. El partido, pues la primera parte, la verdad que fue más igualada. Le cuesta a este equipo, al Ubrique Unión Deportiva, coger el compás del mismo al arranque de los encuentros. Y en esta cosa, como decimos, el toma y daca habitual de esos primeros minutos por el intentar hacerse con el dominio del esférico y controlar el centro del campo, fundamental para los equipos en esta categoría. Pero llegó el gol del equipo rival, de Óscar Jiménez, en el minuto 9. Un gol, un golazo, por lo que nos cuentan, de casi el centro del campo, que se coló por la portería que ayer defendía David sin que pudiera hacer nada. Tocaba remontar al Ubrique Unión Deportiva y a ello se puso. Y ahí pues el equipo pues parece que se reencontró consigo mismo. Fue superior a su rival, salvo esa ocasión. Ellos apenas inquietaron la meta rival, pero lo que pasa es que la efectividad que mostraron fue también pues patente, como vamos a contar ahora. Como hemos dicho, el Ubrique Unión Deportiva empezó a generar ocasiones, tuvo un par de ellas ante la meta rival, sobre todo una de Rubén en el minuto 25, recibía un pase de la muerte y en este caso pues su remate se iba fuera. En la primera mitad, que nos dejó un poco más, como hemos comentado, el Ubrique buscaba, lo intentaba, pero no pudo poner las tablas en el marcador. En la segunda parte, pues el golpe de fortuna para el conjunto ubriqueño, que en el minuto 48 empataba sin que ningún ubriqueño fuera rematado a puerta. Fue gol en propia puerta de Jesús Garrido. Un gol que, podríamos decir, por méritos hacía justicia, ¿no? Pero que, bueno, seguía sabiendo a poco al conjunto ubriqueño, que tuvo también unos minutos bastante buenos tras el gol, intentando buscar darle la vuelta al marcador, pero la verdad que no se crearon ocasiones, pero ninguna clara, no llegó ese gol. A mediada de la segunda mitad, el equipo experimenta, no solo en este partido, sino también en el resto, pues cierto bajón, ¿no? Por decirlo de alguna manera, baja sus prestaciones y es cuando los rivales aprovechan. Y en este caso, el rival solo tuvo que aprovechar un error de David en un balón, una cantada del portero ubriqueño, que terminó colándose en su portería, 1-2, a falta de 10 minutos. El Ubrique Unión Deportiva ya ni tuvo fuerzas, ni tuvo tiempo para conseguir al menos empatar el partido. Como dato positivo, pues nos comentaba mucha más actitud que en el partido ante el Conil, último del año, con las vacaciones a la vuelta de la esquina, aquí sí hubo actitud. Pero bueno, se siguieron cometiendo, digamos, esos errores o esos problemas que ha venido arrastrando desde el arranque de la liga. Tenemos al otro lado del teléfono a un componente del Ubrique Unión Deportiva para analizar precisamente este partido, y quién mejor que su capitán, que Carlos Gil. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, tú. No pudo ser, ¿no? Y no se pudo empezar ese año con buen pie, como vosotros queríais, dejar a un lado lo que había sido esta primera vuelta de 2016. Y bueno, nueva derrota en casa ante Juventud Sanluqueña. ¿Qué os pasó ayer? La verdad que empezamos como acabamos la temporada, Jesús, con derrota en casa. Lo que lleva haciendo la cena de toda esta temporada, que en casa no solemos de marcar la diferencia y ganar los partidos, la verdad. Un partido que, como nosotros comentábamos, acudíais con baja, sobre todo en la zona de arriba, consecuencia del partido del Conil, ¿no? No, sí, la verdad es que sí, veníamos con baja de Paco y de Montero nada más, pero vamos, que estamos todo el equipo disponible. Lo único que esas dos expulsiones que fueron del partido anterior, pero vamos, la verdad es que se le lavó la imagen del partido ese del Conil, que se puede ganar o perder, pero perder con la cabeza alta. No se puede perder la cabeza, ya no hemos hablado y está todo arreglado y eso, y no se puede perder la cabeza como se perdió el día del Coni. Pues no fue Paco ni Montero nada, fuimos todo el equipo. ¿Vale? Que lo único que es eso, que ayer sí se demostró que se quiso ganar, no pudo ser, porque ellos fueron superiores y marcaron la diferencia en los momentos concretos del partido. Y nada más, ¿sabes? Que lo más justo fue así, el empate, pero la verdad es que este año en casa estamos sufriendo mucho, tanto defensivamente como ofensivamente, y nos cuesta defender bien y nos cuesta meter goles, la verdad. Lo que te iba a comentar, porque en el partido de ayer se siguió el guión de esta temporada, al menos en algunas facetas, ¿no? En líneas generales comentamos nosotros pues que el equipo se vio superior al rival, salvo en esos momentos puntuales que tú nos comentabas, claro está, pero un rival que viene a Ubrique, que con muy poco saca petróleo y los errores puntuales os terminan costando los puntos, ¿no? No, sí, yo creo que todo rival que viene a Ubrique sabe lo que viene y yo creo que no, algunos han sido superiores a nosotros, pero casi todos han llevado puntos merecidos, vamos, los tres puntos como el empate a la victoria, porque la verdad es que viene, nos sucede siempre lo mismo, nos meten en el primero, nosotros nos cuesta mucho remontar los partidos, nos venimos abajo cuando no sabemos va con el marcador en contra, a lo mejor, o lo que sea, y la verdad es que sucede siempre lo mismo, se adelantan ellos, o nos cuesta empatar, o cuando empatamos ellos nos llegan y nos meten, o en acción. Y la verdad es que lleva así toda la primera vuelta en casa, ¿sabes? Sobre todo cuando os encontréis con un gol como el de ayer, ¿no? No, sí, la verdad que... El 1-0, un golazo, ¿no? Sí, pues la verdad que fue un golazo. La verdad que el tío, yo creo que de las 10 veces que tira, la manda a la BP, tú, la verdad. La verdad, te lo digo en serio. En el que el tío le salió la volea, no sé si se inspiran contra nosotros... Los rivales, el rival de ayer también creo que venía un poquito con ganas porque allí fuimos superiores a ellos, le ganamos, no venían con más ganas, ¿sabes? Y saldría nuestro juego mejor o algo, y la verdad es que el tío le salió una potra, la metió, que ahí no pudo cenar el portero, hombre. ¿Podemos hablar, Carlos, de una primera parte más igualada? Porque después del gol ustedes sí reaccionaste e incluso tuvisteis alguna ocasión clara como para haber empatado, ¿no? Claro, no, nosotros con el 0-0 tuvo más que empezar el partido, no sé si fue Lolo así, un par de rechaces, que el portero la paró bien, después una jugada de Rubén con el 0-0 que la verdad que la falló, no pasa nada, porque otras veces metimos y fallamos, la falló, se le la puso más que le de cabeza atrás y sin portero que estaba en el suelo, le vendíamos pronto y la mandó a las nubes, vamos, no pasa nada, y ya a partir de ahí pudimos adelantarnos, metieron ellos el 1-0, y a nosotros la verdad es que tampoco creamos muchas ocasiones, la verdad es que el partido fue más luchado en el centro del campo, ellos tampoco llegaron prácticamente, además llegaban con cambio de orientación y entrada por banda y eso de los jugadores de ellos, y ahí se acabó la primera parte. Tampoco, como te he comentado, tampoco creamos ocasiones como para decir teníamos que haber ganado como en otros partidos, pero la verdad es que ya al empezar la segunda parte, pues sí, pues fue la constancia esa que tuvimos del principio, pues la verdad que fue un centro con la banda y ellos lo metieron en pro de beta. Y a partir de ahí quizás vinieron vuestros mejores minutos, ¿no? Sí, claro, a partir de ahí nosotros intentamos de de marcar un gol para vernos marcado a favor de nosotros y eso. Lo que pasa que también ahí tienes que jugar que tampoco, si muchas veces no se puede ganar, tampoco perderlo, ¿sabes? Uh-huh. Eso y eso era la cuestión. Ahí yo creo que fue la clave del partido, porque hay que ir a por el partido, pero mirando hacia atrás también, ¿sabes? Saber llevarlo, sí, ¿entiendes? ¿No? Porque para ellos el punto era bueno, ¿no? Hombre, claro, yo imagino que ellos el punto era bueno para ellos, para nosotros no, para nosotros queríamos ganar, pero vamos, unas malas, si no se puede ganar, pues el empate a lo mejor no fuera válido. Claro. Lo que pasa que pasó que, más que también el fallo de David, también fue el árbitro, que la verdad es que el Liné se lo comió el gol, vamos, que no, es que no entró, vamos, que incluso los jugadores de ellos decían que no había entrado, vamos, que no es imposible que lo diera el Liné. La verdad que el Liné estaba un poquito mosca ahí clavando, nos pitó antes de una falta, que el balón había salido ya, una falta lateral de ellos, nos pitó una falta que David hizo una parada muy buena, y la verdad es que no estoy echando la culpa al árbitro, pero que a lo mejor el empate fuera así lo más justo, que condicionó lo que es el resultado final. Esa jugada en concreto, explícanosla, ¿qué es lo que ocurrió? La verdad es que fue un córner, y yo creo que fue el balón al primer palo o algo, no sé, salió Rezar o salió David, que no recuerdo bien, la despejó y le cayó otra vez a uno de ellos y remató como hacia abajo, hacia atrás, que no sé, y ya David, yo creo que se orientó de la portería o algo, no sé, y le pasó el balón por debajo de las piernas, la verdad, que fue, yo creo que fue ahí inconscientemente lo que pasó, es imposible que le eso, imposible que le pase, ¿no? A David, ¿no? Como está entrenando, que se va y todo, que y ya a partir de ahí botó por debajo de las piernas y la verdad es que Juanda la sacó la línea incluso antes de que entrara el balón. Lo que pasa que él tenía el cuerpo dentro, pero que vamos, que se veía clarísimo eso que no era, y que como te he comentado, y esa fue la jugada, ¿no? Uh-huh. Esa es la que terminó costándole el partido a Lubrica Unión Deportiva, que nos comentaban también, claro, que bueno, ya mediada la segunda parte, las fuerzas os flaqueáis de fuerza, ¿no? Parece que este año se os están haciendo los partidos muy largos, ¿no? A lo mejor, la verdad es que a lo mejor un poquito que nos cuesta a lo mejor los últimos 10 o 15 minutos. Uh-huh. Lo que pasa que ayer yo creo que más que nada el físico, porque yo creo que estamos entrenando bien, el físico estamos bien, porque la verdad es que en cuanto a la preparación física este año, a lo mejor no estamos a nivel de otros años, pero para llevar, para competir eso, para aguantar los 90 minutos, estamos más o menos. Vale, yo creo que más que ayer, bajón de los últimos 10 o 15 minutos fue el gol ese, que la verdad es que nos mató. Bajón porque psicológico, podríamos decir, ¿no? Desmoralizador, más que nada. Yo creo que sí, porque ya ahí no nos dimos con recursos, incluso tuvimos una ocasión de Julio y estuvimos cortando balones arriba, y la verdad que más impotencia y por intentar eso, de que tú te ves con un resultado de 1-1, que en cualquier minuto puedes meter tú o lo que sea, pues tú siempre juegas en casa y juegas a ganar. Y ahora que 10 minutos te meten el gol, de la manera que te lo meten ellos, es que te viene abajo, normal, no, es normal, vamos. Carlos, novena derrota de Lubrica Unión Deportiva, seis de estas nueve derrotas han tenido lugar en casa. Unos números que sorprende, pues, por la debilidad quizá que estáis mostrando en el Antonio Barbadillo, que siempre ha sido precisamente vuestro punto fuerte, ¿no? Ese dominio, esa fortaleza en casa. ¿Qué pasa este año en casa? No es normal que perdáis más en casa que fuera, ¿no? No, la verdad que eso es la clave de este año. El clue de la cuestión es ese, que la verdad es que los equipos vienen aquí y vienen como si estuvieran jugando en casa y se llevan los tres puntos como Pedro por su casa, la verdad. O son por fallo nuestro o por acierto de ellos, pero la mayoría son por fallo nuestro, tanto de delantero como de defensa, pero campista, portero, todo el equipo en global. Y la verdad es que esa arma que teníamos anteriormente, otros años, que aquí se nos iba muy pocos puntos, pues la verdad es que este año no es lo que nos está matando a nosotros, porque tú me has comentado que yo sé que hemos perdido seis partidos son 18 puntos, uh-huh. 18 puntos, y aún un empate que fue aquí con el Prado Rey, vamos, en fin, que a lo mejor de esos partidos puedes perder uno o dos, pero no sé, y ahí están los puntos que nos pondrían en la clasificación lo más, un par de puestos más para arriba, ¿sabes? Sí. Que estamos ahí porque no nos merecemos, está claro. Que la verdad es que este año a lo mejor el nivel es más bajo, ¿sabes? En cuanto al equipo, y ya está. Y hay que asumirlo y hay que hacerlo así, ¿sabes? ¿Se sentís más presionado de la cuenta por jugar en casa, por intentar agradar al público? O que yo lo comento más que nada porque sabemos que este año el proyecto sí lo lleváis ahí entre los jugadores y el entrenador, y siempre insistís en que lo importante es ganar en casa para que el público acuda, pues para que tengamos más aficionados y para que se pueda hacer mejor caja. ¿Esto os está pesando, Carlos? Hombre, a lo mejor puede ser que no esté pesando esto, pero vamos, yo creo que eso no, realmente la clave no es esa, en el sentido de que venga más gente o no venga. Está claro que si tú vas ganando y estás jugando bien al fútbol y los resultados llegan, va a ir más gente. Eso está claro, es evidente, ¿sabes? Se va a hacer más taquilla, más bar, más todo. Pero a lo mejor la presión esa, pues puede ser que nos sentamos un poquito, que no están viendo, que no aquí, que está mi amigo, mi primo, mi hermano viéndome guay, e intento de, ¿sabes? Pero puede ser un poquito, pero yo creo que no, porque nunca se la aviso a nadie nada en ese sentido, a ningún jugador ni a nadie, ¿sabes? De hecho, tenemos dos o tres años atrás que acudía la misma gente, teníais los mismos condicionantes y sí dabais ese nivel, ¿no? Que se esperaba de vosotros. La verdad es que agradecer a la gente porque la verdad es que cuando todo va bien, todo el mundo mira, habla y va y eso, y cuando va mal, pues la verdad es que ahí se ve a la gente que le interesa el fútbol en Ubrique y que le gusta y que ayuda al equipo, ¿sabes? A los chavales del pueblo, que van, ganen o pierdan, haga viento y... A ver, hombre, ya había gentecita ayer, ¿sabes? Uh-huh. Que demasiado como el partido anterior que hicimos con el Coni, que tú la verdad que te pones a pensar y a mí, yo soy un seguidor y lo veo y digo, uy, yo ya al día siguiente no voy, ¿sabes? La verdad que eso se agradece, el apoyo de la afición, ¿sabes? Bueno, toda una segunda vuelta para enmendar la situación. ¿Cómo veis las cosas? ¿Cómo veis el futuro a corto plazo? Hombre, esperemos que siempre que hay que ser positivo. Mirar hacia adelante, mirar el siguiente partido, ahora esta semana se descansa, intentar recuperar a la gente que esté lesionada. Que hay gente lesionada en el equipo, intentar de que se pongan a 100% o a 90, al 80, los que se puedan estar dos semanas de descanso, como esta semana y la semana que viene, y intentar de dar lo máximo. Te he comentado que si no estamos ahí porque lo merecemos, intentaremos de mirar hacia abajo en vez de hacia arriba, uh-huh. Intentar de salvar la situación, que aunque no estamos al fondo, no tenemos presión, pero por lo menos seguir ahí en la categoría y seguir compitiendo a un nivel aceptable, porque no se puede jugar como Pedro por su casa, como el que está jugando una pachanga ahí en la canchita de fútbol o donde sea, ¿sabes? Uh-huh. Hay que competir, intentaremos de solucionar esto lo mejor posible, intentaremos que está claro que se soluciona ganando, porque si tú ganas, te emocionas y te entran más ganas y luchas más y corres más y meter el pie, pero esa es la clave, pero lo intentaremos. Yo creo que el equipo puede y el equipo tiene ganas, falta también una chispita de suerte, vamos, la suerte hay que buscarla y nada más, que se anime la gente, que esto así, que todo no es bonito ni que todo es fácil, que esto es muy largo. Uh-huh. Carlos, ¿estáis ya mirando para abajo? Hombre, yo personalmente miro hacia abajo, porque... Uh-huh. Porque es que hay que mirar, eso, hay sí, que ser realista, claro, creo claro. Yo. Hay que ser realista y no ganamos en casa y este es la segunda vuelta, creo que tenemos más partidos fuera de casa que dentro, uh-huh. Pues lo que tienes que mirar es intentar hacer mirar para abajo. Que después salen las cosas y vas para arriba, pues mucho mejor. Pero primero mirar hacia abajo, yo creo que estamos a 9 puntos del descenso, por ahí que son 3 partidos prácticamente. Uh-huh. Lo que pasa que es eso, yo creo que el nivel este año de los de abajo son muy fluidos. Uh-huh. Incluyendo nosotros, porque estamos ahí por algo. Uh-huh. ¿Vale? Cambio de objetivo, es lo lógico por lo que tú nos comentas. Pues ahora mismo, tras esa primera vuelta, está claro que hay que cambiar de objetivo y bueno, veremos a ver a partir de ahí si se puede volver a cambiar. Otra cosa importante. Sí, dime, Carlos, perdona. No, que esto ganando 2 o 3 partidos te pones arriba, claro, mira, claro. Hacia arriba. Yo creo que estamos. Nosotros tenemos 20 puntos, pero Rey creo que tiene esta quinto, tiene 29, que son 3 partidos. Uh-huh. ¿Sabes? Esta semana descansamos, vamos a coger un poquito más, pero ganando uno fuera y 2 en casa seguidos, 3, que te pone arriba, pero hay que ganar. Claro, así eso es la historia a la que llevamos repitiendo toda esta temporada. Que te iba a comentar, claro. Que otro asunto antes de despedirnos. Normalmente en esta segunda vuelta los equipos se refuerzan, ¿no? Y vosotros seréis de los pocos que no, pero ahí quizá la clave es lo que tú comentas, ir recuperando los jugadores para poder contar con todos al 100%, ¿no? Que eso es una cosa que no se ha podido hasta ahora. Claro, yo creo que el esfuerzo nuestro más que nada es intentar recuperar a la gente que está lesionada o que tiene molestias, Paco, Lolo, Lola, que diga, Peluca, lleva toda la temporada casi activo, intentar recuperarlo aunque sea para los últimos 8 partidos o 10, ¿sabes? Pero vamos, que... Y también a los jugadores a los que están jugando, ponerlos a tono físicamente, que a lo mejor algunos que estén más flojos, pues tú sabes, las navidades han pasado ahora, pasan facturas, son jóvenes, y eso pasa factura, eso quiera que no, a lo mejor yo me lo noto más que soy más viejo, pero vamos, ellos me lo notan menos, pero que se lo nota, Jesús, y un equipo joven y es normal, ¿sabes? Pues nada, pues lo vamos a dejar aquí y, Carlos, en principio voy a darte las gracias por atendernos nuevamente y nada, mucho ánimo, que todo esto se puede y se va a superar lógicamente y bueno, lo importante es veros a vosotros divertiros, que es para lo que se va el Antonio Barbadillo, para que se divirtáis ustedes y la afición con vosotros. Claro. Carlos, muchas gracias. Venga, pues bueno, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Venga, hasta luego. Adiós. Como bien nos comentaba Carlos Gil, descanso para la próxima jornada en Lubrica Unión Deportiva. Le toca esa jornada de descanso por la retirada del Atlético San Roque, como saben, equipo que abandonó la competición en esa primera vuelta, en esas primeras jornadas. Bueno, esa primera no llegó a jugar prácticamente, se programó para un partido y creo que ni hicieron acto de presencia. O al menos no lo hizo el número mínimo de jugadores. ¿Qué nos dejó este partido? Pues vamos a quedarnos como siempre primero con la alineación que puso en liza Miguel Domínguez, que contaba con David en la portería, Barra, Mario, Juanmi, Lolo, Juanda, Rubén, Pedro Pablo, Carlos Gil, Antonio José Flores, Lobo y Álvaro Coronil. Los cambios, pues muy pronto se tuvo que retirar el Lobo en el minuto 35, tuvo que entrar en su lugar Francisco Monterrubio Ordóñez, esperemos que no sea pues, por tema físico que le impida continuar, es uno de los pilares también de este equipo Lobo. Raúl Aguacil entró en el descanso por Juanmi, en el minuto 72 José María Moreno Chema entraba por Álvaro Coronil. Y Julio lo hacía en el minuto 87, sustituyendo a Pedro Pablo. Eso en cuanto a los jugadores que estuvieron presentes en este primer partido de 2017. Y la primera jornada de la segunda vuelta y del año nos dejaba los siguientes resultados. Además, interesantísimo el partido entre dos equipos que bueno estaban ahí en la zona alta de la tabla, el Puerto Real Club de Fútbol, ese equipo que hablábamos a principio de temporada que tenía muchos problemas institucionales, que ha podido superarlo, que ha llegado incluso a liderar la clasificación en estas últimas jornadas y que se enfrentaba precisamente al San Fernando B, el otro gran equipo, el otro equipo fuerte, el otro gallito de la categoría, partido que se jugaba en Puerto Real y que nos dejaba pues un marcador contundente a favor del filial isleño, 1-5. Fue el resultado final que consolida al San Fernando B en esa primera posición con 38 puntos. Hay que tener en cuenta bueno, que había partidos aplazados, se han recuperado, ahora mismo está todo cuadrado. Solo hay un equipo que ha jugado un partido menos que la Unión Polideportiva El Puerto porque precisamente descansaba en esta jornada. Pues ahora con todo igualado, como hemos dicho, 1-5 endosó el San Fernando B al Puerto Real que baja hasta la cuarta posición de la tabla. Por la mínima conseguía la victoria con más apuro de lo esperado el conjunto del Bejer Balompié, otro equipo de la zona alta, ante el Espera, pues equipos de la zona baja, rozando pues el descenso, en este caso pues ocupando puesto de descenso el conjunto del Espera. 0-1, como decimos, le costó mucho trabajo al Bejer traerse la victoria de Espera. El Rayo Sanluqueño, el otro equipo sanluqueño de la categoría, en este caso conseguía vencer por 3-2 al Club Deportivo San Fernando, Rayo Sanluqueño, que ahora mismo es la alternativa al San Fernando B, ocupa esa segunda posición de la tabla clasificatoria. Juventud de Prado de Rey suma una nueva victoria, buena temporada la de los pobladores, porque bueno, pues vencía 2-1 al Federico Mayo, y ahí lo tenemos en esa quinta posición con buen balance de 8 victorias, 5 empates y 4 derrotas tan solo, y con bueno, serias posibilidades, ¿no?, de meterse en esos primeros puestos que le podían permitir el ascenso la próxima temporada a esa primera andaluza, metido en el meollo, podemos decir. La Salle de Puerto Real caía en casa ante el filial del Conil B, 0-1. La verdad que el Conil B ha sumado más puntos en los últimos dos partidos que en el resto de la temporada. La victoria en Ubrique, ahora otra victoria a domicilio, en este caso ante la Salle de Puerto Real. Parece que esa victoria en Ubrique le ha dado alas al equipo conileño. El Tarifa también vencía 4-2, en este caso la Unión Deportiva Torrecera, y el Caño Herrera caía en casa ante el Barbate por 2-4. ¿Cómo queda la clasificación tras la disputa, como hemos comentado antes, de las primeras 18 jornadas, primera jornada de la segunda vuelta? Pues el San Fernando B ocupa ese liderato con 38 puntos, 36 tiene el Rayo Sanluqueño, 33 Béjar Balompié, 32 Puerto Real, 29 Juventud de Prado de Rey, 28 Unión Polideportivo El Puerto, 26 Club Deportivo San Fernando y Juventud Sanluqueña, 25 La Salle de Puerto Real, 24 Barbate, 22 Tarifa, en la duodécima posición Ubrique Unión Deportiva con 20 puntos, 20 puntos tiene Federico Mayo, y bueno, tenemos tres equipos con 11, el Conil, que ahora mismo estaría salvado, y Espera y Torrecera, estos pues con el mismo número de puntos están en zona de descenso. Ahora el nuevo colista de la categoría es el Club Deportivo Caño Herrera, que tiene 10 puntos en su casillero. Como hemos comentado antes, el Ubrique Unión Deportiva descansará en la 19ª jornada, y ya antes de terminar con este repaso a esta segunda andaluza gaditana, comentar solo que bueno, pues estamos viendo equipos que están por encima del Ubrique Unión Deportiva, que han venido a Ubrique, hemos visto cómo juegan y las plantillas que tienen. Bueno, duele un poquillo, ¿no?, que equipos estén por delante y que tengan una ventaja en punto al conjunto ubriqueño, pues considerable, ¿no? Bueno, vamos a ver si se termina ya con esa sensación, esa mala suerte, o como quieran llamarle, ese mal juego. Si el equipo se centra y en esta segunda vuelta vemos un Ubrique Unión Deportiva un poco más serio, a la altura de lo que se espera, pues de su plantilla, ¿no? Que no estamos diciendo que pueda ganar la liga o que tenga plantilla para ganar la liga, pero convencidos de que al menos entre los 5 o 6 primeros clasificados sí hay plantilla para estar, al menos metido ahí en ese grupillo, teniendo ese ingrediente, ¿no?, de luchar por ese objetivo de estar lo más alto posible. Quizás acierte también el conjunto briqueño en dejar momentáneamente ese objetivo a un lado y mirar para abajo y decir, bueno, vamos a tener los pies sobre la tierra y vamos a intentar al menos pues asegurarnos la presencia en la categoría la próxima temporada. Esto sencillamente son cosas del fútbol. Y un equipo al que parece que le van las cosas bastante bien, hablamos del Ubrique Unión Deportiva Cadete. Bueno, dentro de los equipos del Ubrique Unión Deportiva hablamos del Ubrique Unión Deportiva Cadete. En este caso, pues terminó bien la temporada y parece que, bueno, como todos estos equipos de filiales, ¿no?, de estos equipos de fútbol base del Ubrique Unión Deportiva, que la segunda vuelta pues siempre están a un nivel altísimo, van progresando poco a poco. Cuesta mucho las primeras jornadas de la primera vuelta, sería lo que podemos decir como completar la pretemporada para luego estar ya perfectamente a un nivel competitivo aceptable, como es el que tiene ahora mismo ese Ubrique Unión Deportiva Cadete, que goleaba en el primer partido de esta segunda vuelta de este 2017 al Florida Club de Fútbol por un marcador de 6-1. Brillaba Javi Corrales con luz propia porque conseguía 4 de los 6 goles de su equipo. Los otros eran obra de Iván Sánchez y José Antonio Corral. Y también destacar que jugaron dos jugadores infantiles. Ya saben que el infantil no jugaba este fin de semana, descansaba. Y tanto Parra como Rivera participaron en este partido del Ubrique Unión Deportiva. Salieron desde el banquillo y completaron una muy buena actuación. En cuanto al encuentro, pues la primera parte más igualada de lo que refleja el marcador. Un partido muy igualado en esos primeros minutos, sobre todo dado que el Florida conseguía adelantarse muy tempranito. A los 4 minutos el conjunto visitante se adelantaba en el marcador, conseguía el 0-1. El Ubrique Unión Deportiva, pues con esos nervios, ¿no?, por haber encajado un gol. Bueno, no se entra al 100%, ¿no?, en estos primeros minutos de los partidos. No está el equipo al 100% y, bueno, pues como consecuencia, pues les sorprenden con goles tempraneros. Como decimos, se puso el traje de faena el Ubrique Unión Deportiva en busca del empate. El empate que llegó en el minuto 17 y en el 24 llegaba el 2-1. Los dos goles obra de Javi Corrales. Con ese 2-1 parece que el equipo ya controló sus nervios, vio la cosa de otra manera, se hizo dueño de la situación y comenzó a desplegar su mejor fútbol. No se consiguieron más goles antes del descanso, se fue con esa ventaja por la mínima a vestuario, pero ya en la segunda mitad sí el equipo salió con una muy buena actitud. Con muy enchufados, los jugadores muy enchufados y sabiendo muy bien lo que tenían que hacer, desplegando un buen fútbol y así haciéndose dueños del partido, dominadores del partido, y en consecuencia pues cayendo esos goles. Volvieron a marcar, pues en este caso, Iván Sánchez, Javi Corrales, José Antonio Corral y de nuevo Javi Corrales para completar ese 6-1. El equipo rival pues prácticamente se quedó sin argumentos en esta segunda parte. Hay que decir que en la primera tuvieron un par de ocasiones bastante claras y en esta segunda pues en este caso no acosaron la portería rival, prácticamente no pudieron hacer nada ante el juego del conjunto ubriqueño, que aparte de jugar bien, pues esto ya da ánimo, se vinieron arriba y terminaron llevándose la victoria. Pues buenas noticias para este cadete, que recordemos ahora mismo es el segundo equipo del Ubrique Unión Deportiva ante la ausencia de equipo juvenil y que, bueno, vamos a ver si puede ir a más, todavía puede ir a mucho más en esta segunda vuelta. Importante va a ser el partido de la próxima semana, ahora lo comentamos. Antes, repasamos las alineaciones: José Manuel Ruano en la portería, Jesús Mateo, Javier Gallego, Juan García, Iván Sánchez, José Antonio Corral, Juan de Dios Venegas, Sebastián Sánchez, Javi Corrales, Diego Jesús Salguero y Valentín Fernández. También estuvieron, como hemos dicho, los dos infantiles, José Antonio Parra y Alejandro Rivera, Jorge Espinosa y José Luis Sánchez, que también participaron en este encuentro. Y en cuanto a los resultados que se dieron en esta jornada, en la categoría cadete, en este caso en la jornada 16, estos fueron el resto de resultados: Villamartín 3, Atlético San José 1, Puerto Serrano 0, Alcalá del Valle 1, Amigos de la Cruz Roja 1, Espera 2 y Gedula Balompié 4, Escuela de Fútbol Paquete B 1. El resto de equipos descansaron: Olvera, Jerez Deportivo Fútbol Club y el Arcos B. Alcalá del Valle es líder con 37 puntos, 34 tiene Villamartín, 29 tiene Espera, eso sí, un partido menos, al igual que Olvera, con 27, 25 Jerez Deportivo Fútbol Club B, 23, Ubrique Unión Deportiva, lo tenemos ahí en esa sexta posición de la tabla, muy cerca de ese primer escalón, podríamos decir, hay un escalón, que es Alcalá del Valle, Villamartín, Espera, luego está Olvera, Jerez y Ubrique. Ahí hay que intentar pues subir, intentar superar a esos rivales, tiene que ser el objetivo principal, intentar ser los primeros de ese segundo escalón. Por debajo, pues ya tenemos a distancia Florida con 16 puntos, 15 Puerto Serrano, 12 Atlético San José, 9 Arcos B, 7 Gedula Balompié y Escuela de Fútbol Paquete y 3 Amigos de la Cruz Roja. Próximo rival del Ubrique será el Arcos B, desplazamiento a Arcos, un partido importante, tiene que intentar sumar los 3 puntos el Ubrique Unión Deportiva para está lo mejor posicionado cuando lleguen los choques frente a equipos como Jerez, Deportivo Fútbol Club, Olvera, espera pues que el conjunto ya se vea ahí metido con ellos y que pueda competirle de tú a los otros equipos de este grupo cuarto de la tercera andaluza cadete. Y vámonos con los alevines, un partido interesante el que se vivió el sábado en el Picadueñas de Jerez de la Frontera, donde el Atlético Los Naranjos y Ubrique Unión Deportiva empataron a 4. Como comentábamos antes, con esa sensación de que se le fue una buena oportunidad al Ubrique Unión Deportiva para sumar los 3 puntos, dado que bueno, pues estuvo o se fue al descanso con una ventaja importante por 0-2, gracias a los goles de Álvaro Garcés y de Pablo Moreno. 0-2, nada más comenzar la segunda mitad, acortaba distancia el conjunto del jerezano, el conjunto de los naranjos, pero la respuesta inmediata la tuvo en forma de gol también del Ubrique Unión Deportiva. Álvaro Rodríguez conseguía poner 1-3 a su equipo. 1-2, acortaba distancia el Atlético de los naranjos, 1-3, Álvaro Rodríguez. Respondía inmediatamente después, en el siguiente minuto, de nuevo el Atlético de los naranjos, se ponía con 2-3, y a los 2 minutos era Francisco Javier Fernández el que conseguía poner ese 2-4. Intercambio de golpes, por un lado y por otro. El marcador se quedaba igual, con dos goles de ventaja para el conjunto ubriqueño. Sin embargo, a partir de ahí, ese nivel, digamos, ese intercambio de goles se paró en seco y marcaba el conjunto del Atlético Los Naranjos en el minuto 41. No respondió el conjunto ubriqueño como había hecho con anterioridad. Ese 3-4 se quedó ahí. En el 51 sería de nuevo el conjunto jerezano el que empataba. Ya en el tiempo restante ni uno ni otro consiguieron marcar. Se dio por bueno ese empate, aunque, como insistimos, pues nos da la sensación de que el conjunto ubriqueño mereció traerse los 3 puntos. ¿Quiénes jugaron? Pues este fue el 7 titular del Ubrique Unión Deportiva: Julio Menacho, Arturo Medinilla, Álvaro Garcés, Ricardo Galán, Francisco Javier Fernández, Daniel Bórquez y Rafael Oliva. Como suplente, pues Álvaro Rodríguez, Álvaro Macías, Nicolás Sánchez, Pablo Moreno y Pablo Rivera. Todos ellos tuvieron sus minutos y participaron en este partido que, como decimos, terminaba con ese empate a 4 goles entre el Atlético Los Naranjos y el Ubrique Unión Deportiva. La clasificación, antes que nada, los marcadores de esta decimosexta jornada: Bornense Atlético 5, Guadalcacín 7, Juventud Jerez Industrial 3, Flamenco Club de Fútbol 4, Marianistas B 10, Distrito La Granja 0, Arcos B 5, Espera 2, Jerez Deportivo Fútbol Club 9, La Salle 0 y Huea Sierra de Cádiz 5, La Jerezana 0. Huea, líder, 43 puntos, 36 Los Naranjos, 29 La Jerezana, 28 Jerez Deportivo Fútbol Club, 27 Guadalcacín, 25 Gédula Balompié y Arcos B, 24 Flamenco, 20 Marianistas B, 18 Juventud Jerez Industrial, 16 Espera, 13 Ubrique Unión Deportiva en la duodécima posición, 9 puntos Bornense Atlético, 6 La Salle de Jerez, cierra la tabla Distrito La Granja con 0 puntos. Precisamente el Ubrique Unión Deportiva se mide la próxima jornada al conjunto del Bornense Atlético, que es el equipo que tiene por debajo en la tabla clasificatoria. Y vamos a repasar el fútbol modesto de este fin de semana, en el que ahora ya nos centramos en la tercera división como primer equipo, dado que ya saben que Gaby, el ubriqueño Juan Gra, dejaba la disciplina de San Fernando B, en esa segunda división B, para formar parte o entrar a formar parte de la plantilla del Arcos, del proyecto del Arcos, precioso para esta temporada, porque ahora mismo el Arcos es líder de la categoría, a pesar de que este fin de semana solo pudo empatar en casa ante el Ceuta, empate a 0. Por cierto, que fue titular Juan Gran este partido. El Arcos manda en la tabla con 43 puntos, 42 tiene el Betis B, 38 Algeciras y Écija Balompié, los 4 en fase de ascenso, 36 Sevilla C, o 34 el Gerena, y así pues el resto de equipos. La próxima jornada, el Arcos viaja a Huelva, se enfrenta al Recreativo B, equipo que está en zona de descenso. Buena situación la que tiene el Arcos, pero va a tener que pelear, y mucho, si quiere estar en esa fase de ascenso. Va a tener una segunda vuelta durísima, pero bueno, no es la primera vez que el equipo arcense se encuentra en esta situación, pues, con posibilidades de ascender a segunda vez. Vamos a ver si este año es la definitiva y tiene suerte. En división de honor, pues en este caso el filial del Cádiz, que por cierto también lidera la tabla clasificatoria, caía en la rinconada ante el San José por 1-0. A pesar de eso, mantiene el liderato con 42 puntos. Por detrás tiene con 35 a San Fermín, 33 Jerez Deportivo y 33 Jerez Deportivo Fútbol Club y Ciudad de Lucena. Por cierto que también fue titular en este partido Panzi, dentro de como componente del Cádiz B. En la primera andaluza, ¿qué ocurría? Pues en este caso, lo que se refiere a los equipos serranos, Villamartín empataba con el Chipiona a 1 y el Gédula ganaba 4-1 al Rivera. Y también empataba el Balón de Cádiz, equipo en el que juega milita otro ubriqueño, como es Panzi, que ya jugaba en el Cádiz B, que alterna el Cádiz B con el Balón, este fin de semana, por ejemplo, en el Cádiz B, y Panadero que fue protagonista de este partido porque conseguía el gol del empate del Balón en los últimos minutos del partido. El Balón perdía por 3-2 y el gol de Panadero consiguió darle un puntito al Balón de Cádiz. En esta categoría el líder es el Trebujena, tiene 38 puntos, el Balón de Cádiz tiene 33, es cuarto clasificado, el Villamartín tiene 29, es octavo, y el Gédula tiene 21 y es décimo segundo. La próxima jornada, Villamartín Jerez Industrial, el Balón se enfrenta a Recreativo Portuense y el Estella al Gédula. Por cierto, que en División de Honor se nos olvidaba comentar que el Cádiz B se enfrenta al Jerez Deportivo la próxima jornada, en Jerez nada más y nada menos. 6:32, hemos superado nuestro tiempo, nos vamos a despedir, mañana volveremos con el resto de la actualidad deportiva y también vamos a analizar en este caso la Liga Local de Fútbol, que este fin de semana disputaba su primera jornada de 2017. Esto será a partir de las 5:30, ahora se quedan con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.